Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Para comenzar, atención a la temperatura que tenemos, 28 grados centígrados, pero repito, eso apenas para comenzar. Este día está marcado en el calendario como probablemente el más caluroso de la historia, al menos en lo que corresponde a la comunidad valenciana donde originamos este espacio. Pero en términos generales, está marcado como la temperatura más alta también en el territorio español. Así lo espera la Agencia Estatal de Meteorología, cuya previsión alerta de que, por ejemplo, en Chátiva y Caicén se podrían superar los 47 grados centígrados debido a que la masa de aire africano supercálido que está achicarrando España de oeste a este en esta tercera ola de calor del verano llegará a tierras valencianas recalentada por el viento de poniente. Este es el panorama que nos espera entonces para una jornada intensa. Pasamos como de costumbre también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Principales indicadores económicos en el día de hoy. Atención a la bolsa. La cotización del euro, igualmente del petróleo. Arrancamos con un euro que se cotiza ante el dólar a 1,09. Sube un 0,12% la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo alcanza los $87.78 en la subida del 0,26%. En comparación con la jornada anterior, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.354 puntos. La subida concretamente es del 0,57%. Siempre buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. El Banco de España ve insuficiente las ayudas directas a pymes en apuros tras la pandemia. Y vamos ahora con lo que es noticia. Atención, este es el sonido de la jornada. Esos disparos son contra el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Ha sido baleado en un acto de campaña en Quito y horas después ha fallecido. Hay luto entonces en la política de Ecuador, día de mucha conmoción. Estaremos abordando esta noticia de una forma especial, teniendo en cuenta que en el Café Mañanero, en Latinos FM, estamos haciendo un cubrimiento a esta campaña electoral que nos deja tristemente a 10 días precisamente de las elecciones, porque recordemos que serán el próximo 20 de agosto. Elecciones presidenciales en Ecuador. Uno de los candidatos principales ha sido asesinado. Y continuamos con otras noticias del día. En el contexto nacional tenemos también para destacar lo que es noticia en España. El Partido Popular no tira la toalla e insiste en que Feijóo debe ir a la investidura porque supera los 171 apoyos. Por otra parte, el Constitucional ha rechazado el recurso de Carles Puigdemont contra la orden nacional de su detención. Seguimos dando cuenta de lo que es actualidad en el contexto internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, limita las inversiones de empresas de Estados Unidos en algunas tecnologías chinas. Vamos también con lo que es noticia hoy en materia de inmigración. Titulares: la inmigración podría ser la solución al declive de la demografía en Europa. Los subsaharianos se consolidan en la ruta migratoria de Argelia-Baleares. las personas que proceden de territorios no magrebíes ya representan el 40% en las pateras. Y al menos 41 migrantes, esta es noticia de última hora, han fallecido en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Una nueva tragedia en el mar Mediterráneo. También decirles que Reino Unido y Turquía han llegado a un acuerdo para atajar la inmigración ilegal. La actualidad en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con deportes. Destacamos el nombre de Andrés Iniesta, que ha fichado por el Emirates Football Club. Dice que tiene la ilusión de seguir disfrutando del fútbol. Desde luego hay mucho para compartir en el Café Mañanero. En el apartado de entretenimiento, nuestro saludo musical, concretamente con el maestro Eddie Palmieri, quien se toma un receso de 3 años debido a problemas de salud. Aquí está su música, esta canción que precisamente lleva el nombre de Café. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Arrancamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Eddie Palmieri, una de las figuras más importantes en la historia de la salsa. El motivo: anunciado un receso de unos 3 años. Tiene problemas de salud. Esto incluso le ha obligado a cancelar algunas presentaciones. Desde luego, la salud es lo primero. Yo creo que allí está enviando un mensaje muy importante a todo el mundo, el maestro Eddie Palmieri. Esperamos que se recupere pronto y que regrese. Pero ya tiene más de 80 años y con esa edad hay que entender que la vida avanza a otro ritmo, sobre todo una carrera profesional. Pronta recuperación entonces para el maestro Eddie Palmieri. No se pudo presentar en un evento que estaba programado para Lincoln Center por problemas de salud. Estará alejado entonces de los escenarios por un tiempo, se habla de 3 años. Pronta recuperación para el maestro Eddie Palmieri. Y también nuestro reconocimiento desde el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos comenzando el Café Mañanero con el sabor de Latino Abad, tienda de productos latinoamericanos en la Avenida La Plata 107. Es el lugar donde vamos a encontrar incluso empanadas precocidas y así muchos productos, quesos, gran promoción de quesos. Además, refrescos, incluso hasta licores. Todo lo que necesitas, todo lo que buscas está en Cax Latino Abad. Ahora, la marca de tus productos preferidos. No lo olvides, Avenida La Plata 107. Zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Todos los días abre siempre con los mejores precios. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero hablando de, sin duda alguna, la noticia del día. El asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, que desde bien temprano, la verdad, ha estado en los medios de comunicación, hablándose muchísimo, y no es para menos. Arrancamos la jornada entonces, primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad entonces con el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Damos una mirada también a su perfil. Villavicencio tenía un lema en su campaña: es tiempo de valientes. Repito, ha sido asesinado a tiros a la salida de un mitin en Quito. Se consideraba un duro. Entre sus propuestas figuraban la de construir una cárcel de altísima seguridad para encerrar a los delincuentes más peligrosos, militarizar los puertos para controlar el narcotráfico, sí, el tráfico de drogas quería controlar, y la creación de una unidad antimafia que, con apoyo extranjero, persiguiera a narcotraficantes, secuestradores y todo tipo de estructura criminal. Era periodista de profesión y político por convicción, pero sus propuestas no calaban de todo en el electorado ecuatoriano. Estaba entre cuarto y quinto en los sondeos para las presidenciales del próximo 20 de agosto, lejos de la favorita Lucía González, la candidata del expresidente Rafael Correa, que recordemos gobernó a Ecuador de 2007 a 2017. Fue justamente su oposición a Correa quien lo convirtió en una figura reconocida en Ecuador. Una de sus investigaciones periodísticas destapó una trama de sobornos que puso contra las cuerdas a Rafael Correa y altos funcionarios del gobierno. Pero ese caso, o por ese caso, mejor dicho, Correa recibió en abril del año 2020, recordemos, 8 años de cárcel, y por esa razón hoy vive refugiado en Bélgica. Estamos hablando del líder político más importante de Ecuador en los últimos tiempos. En 2014, un tribunal condenó a Villavicencio a 18 meses de cárcel por injurias contra Correa tras una denuncia de supuestos delitos de lesa humanidad en una incursión militar en un hospital. El periodista no acató la orden de detención y se refugió en un pueblo indígena en la selva amazónica. En 2016, un juez pidió otra vez el encarcelamiento por usar correos electrónicos hackeados en una investigación de presunta corrupción en Ecopetrol. Villavicencio se refugió entonces en Lima. Allí estuvo hasta 2017, cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, le permitió volver al país. Villavicencio se consideraba de izquierda. Nació hace 59 años en un pueblo rural del interior de Ecuador. Solía recordar que vivió una infancia muy pobre. Tenía 13 años cuando su familia se mudó a Quito. En una entrevista con el diario El Universo, contó que durante su etapa de niño, adolescencia, trabajaba de día pelando pescado y estudiaba de noche. A los 17 años ya ejercía como locutor en una radio dedicada a la cultura latinoamericana. Su debut en la política fue en el año 1995 en el movimiento Pachacuti, un partido de raíz indígena que hizo campaña y por el reconocimiento de Ecuador como nación plurinacional. Villavicencio retomó su carrera política en 2017, a su regreso de su exilio en Perú. En octubre del año 2020 anunció su candidatura a la Asamblea Nacional y ganó. Integró allí la unidad de fiscalización y presentó 24 informes de que lo enfrentaron tanto con el gobierno como con sus pares en la Asamblea. Finalmente, su voto fue clave para evitar la destitución parlamentaria de Guillermo Lasso, que terminó en mayo pasado con el llamado a elecciones presidenciales parlamentarias. Esa es la historia de un candidato, Fernando Villavicencio, que presentó entonces su candidatura auspiciada por el movimiento Construye y Gente Buena. Estructuró su campaña alrededor de la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Días atrás, el candidato dijo que había sido amenazado de muerte por uno de los capos del cartel de Sinaloa, al que llamó Fito. Vamos a escuchar precisamente esas declaraciones, esa entrevista de Fernando Villavicencio denunciando esa amenaza en su contra. Un militante de Gente Buena, un dirigente de Gente Buena de Manabí, recibió la visita de varios emisarios de alias Fito, para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Efectivamente, eso fue, y mi decisión fue continuar con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene en el perfil la foto de Fito. Uno de los militares en servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. Increíble. Esta es la revelación que hacía el candidato Fernando Villavicencio en el día de ayer. Y ayer se produjo precisamente el asesinato. Vamos conociendo más entrevistas donde Fernando Villavicencio hace apenas dos días, dijo en otra entrevista que iba a revelar una de sus mayores investigaciones periodísticas, donde habían videos y audios que involucran gravemente al socialista Rafael Correa y a Jorge Glass. Repito, es el candidato que han asesinado anoche a las 6 de la tarde en Quito. Las importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios. Contratos que usted dijo que plantearía renegociar apenas asuma la presidencia. Exactamente. ¿Para qué va a integrar entonces a la fiscalía la investigación? Porque hay acciones, hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita. La evidencia en que los 21 contratos. La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el exdirector de hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortaleros. Son las últimas entrevistas del candidato Fernando Villavicencio, asesinado anoche en Quito. Hay conmoción en el país y no es para menos. Escuchemos por otra parte también lo que había denunciado Fernando Villavicencio con relación a lo que pasaba en el país vecino de Colombia, cuando se conocieron los videos o las denuncias, mejor dicho, de Nicolás Petro. Había fijado una posición al respecto y es precisamente lo que vamos a escuchar. Fernando Villavicencio. Socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Tay Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el hombre Marlboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raisa Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raisa. Este es un caso gravísimo. Más aún, considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia, Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Fernando Villavicencio, en esta oportunidad, haciendo referencia a los escándalos que se han venido presentando en Colombia y que implican al petrismo, como se le conoce popularmente. En este caso, podríamos decir, los Petros. Día de mucha conmoción en Ecuador, luto por la muerte de este candidato. Y hay más, en América Latina las amenazas hay que tomárselas en serio. Ayer se conoció una amenaza del ELN al fiscal general de la nación en Colombia. Luego podemos hacer conjeturas que hay en común, pero les puedo anticipar que algo caracterizaba la campaña de Fernando Villavicencio y era su férrea oposición al narcotráfico, al crimen organizado. Lleva esa propuesta de crear una cárcel. Quizás de pronto tienen de referencia lo que ha hecho Bukele en Ecuador. Ya hay muchas propuestas en la región y el crimen organizado lo sabe, de que solamente falta determinación para combatirlos. Y en ese sentido, Fernando Villavicencio llevaba una propuesta contundente contra el crimen organizado. En Colombia, las propuestas del gobierno, o llamada paz total, ha encontrado una cierta oposición o resistencia en el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Y a pesar de que el ELN ya firmó un acuerdo con el gobierno de cese al fuego bilateral, es decir, que ni el gobierno ataca al grupo guerrillero y narcotraficante, ni el grupo narcotraficante ataca, en este caso, a la fuerza pública o a los miembros del gobierno. Sin embargo, tiene un margen el grupo criminal para secuestrar y cometer determinados atentados. Y esta sería una de las razones por la que el ELN ha estado planeando un atentado criminal contra Francisco Barbosa. Vamos a escuchar precisamente ayer, luego de una reunión entre el fiscal general Francisco Barbosa y el ministro de Defensa de Colombia. Se reunían para analizar precisamente la situación. Es el panorama en América Latina. Escuchemos al ministro de Defensa de Colombia luego de su reunión con el fiscal general. Fuerzas militares, el director general de la Policía Nacional, nos hemos reunido con el señor fiscal general de la Nación a propósito de la información conocida el día de ayer sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra. Con él y con la señora vicefiscal Marta Mancera evaluamos la información que se ha recibido. Inicialmente le expresamos naturalmente al señor fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del gobierno nacional, la reafirmación de la voluntad del gobierno por dar toda la protección requerida al señor fiscal general. Pero en la evaluación de la información, lo que hemos convenido es en el seguimiento, la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable, o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Pensamos que con toda prudencia, pero con absoluta responsabilidad, tenemos que valorar toda esta información y adelantar las labores correspondientes. Bueno, en primer lugar, decirle al país. Bueno, hablaba el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y ahora quien toma la palabra es el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Que el día de hoy nos hemos reunido con el señor ministro de Defensa, con la cúpula militar, con la señora vicefiscal, en donde se les explicó cada una de las informaciones que hemos venido teniendo en la Fiscalía General de la Nación sobre un posible atentado en mi contra. Agradezco la solidaridad del Gobierno Nacional frente a estos hechos, y lo que se ha establecido hoy es un capítulo también muy importante de diálogo institucional entre las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, para poder esclarecer cada una de las informaciones que han dado pie a una investigación judicial en el marco de lo que ya se le ha explicado a la opinión pública a través de un comunicado a la Fiscalía. Esa es la noticia. Más adelante vamos a abordar este tema en el monólogo de actualidad y, por supuesto, también el tema de conversación. Es sin duda alguna la noticia del día, el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, y encontramos también esta preocupante amenaza en Colombia contra el fiscal general de la Nación. Por supuesto, hay más noticias para destacar en la jornada de este jueves 10 de agosto. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en materia de inmigración. La ruta marítima desde Argelia es la más mortífera y aún así sigue siendo la principal vía de escape para centenares de personas que dejan sus hogares para labrarse un futuro mejor. Es, además, la más consolidada en la costa del Mediterráneo. La alta demanda ha traído nuevos perfiles a bordo de las embarcaciones y, por primera vez, la nacionalidad magrebí, mayoritariamente argelina, desciende. El 40% de los inmigrantes que llegan a Baleares en patera proceden de hasta 12 nacionalidades distintas del territorio africano, la principal, la subsahariana. Es un porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta que hasta el año pasado solo representaban un 11,8% del total de personas rescatadas en este archipiélago, según los últimos datos que maneja Cruz Roja Baleares. Por otra parte, Europa se encuentra en una encrucijada demográfica. Las recientes cifras de Eurostat revelan una tendencia alarmante, una caída pronosticada de 57 millones de personas en edad laboral para finales del siglo. Esto significa que la población entre 15 y 64 años disminuirá de 285 millones a 228 millones, reflejando una caída del 19%. Este declive se acentúa en países como España, que junto a Malta y Luxemburgo lidera la disminución proporcional de la población activa. Las cifras sugieren un panorama preocupante para 2050, con menos de 2 trabajadores activos por cada persona mayor en la Unión Europea. No obstante, La apertura migratoria ha contribuido a que las cifras no sean más alarmantes, al menos en España. Por otra parte, el Reino Unido y Turquía han llegado a un acuerdo para lidiar con el aumento de la inmigración ilegal, centrado en medidas coordinadas para interrumpir y desmantelar las bandas de traficantes de personas. Es lo que han informado este miércoles fuentes oficiales. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. También tenemos para destacar en este primer sorbo de actualidad, cómo no, la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, además, nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial Femenino de Fútbol, donde esta noche, más exactamente a las 3 de la madrugada, veremos en acción a España, ya en los cuartos de final, enfrentándose a la durísima Holanda. Y para el fin de semana tenemos un plato fuerte, porque Colombia se enfrenta a Inglaterra, una Colombia que ha entrado ya en el grupo de las favoritas. Continuamos con Egan Bernal, porque ha sido noticia, ya que la Ineos, su equipo, lo ha preseleccionado para participar en la Vuelta a España. Pero Primoz Roglic también ha sido noticia, porque recordemos que no se le ha visto participar en ninguna competición después de mayo del Giro de Italia, y parece ser que quiere calentar motores con la Vuelta a Burgos antes de estar en la Vuelta a España. Y el mercado de fichajes, que sigue ardiendo, porque anoche, exactamente al cierre del mercado de fichajes, explotó en la noticia del día de que Neymar y Verratti no jugarán más en el PSG. ¿Será cierto el rumor o quizá están pretendiendo que se pueda exigir algo más al PSG? Y la espectacular victoria en el ciclismo, en el campeonato de ciclismo mundial de pista, que se está realizando en Budapest, y en donde Kevin Quintero, el colombiano, se ha hecho con el oro. Y el tenis femenino, que es reclamo por parte de Martina Navratilova, porque considera que no es apto para atletas masculinos fracasados. Y la Copa Libertadores de América, porque esta madrugada vimos tremendos partidazos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, Latino Deporte más adelante sobre la última media hora de nuestro programa. Y vamos ahora también con las efemérides del deporte. Ya está por aquí Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, para todos los oyentes. Precisamente las efemérides del deporte. En el año de 1997, los atletas españoles Abel Antón y Martín Fritz logran oro y plata respectivamente en la maratón de los mundiales de Atenas. Así que un día como hoy, esos dos atletas españoles hicieron oro y plata. Gracias, Aulio. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, 10 de agosto, recordamos que se conmemora el Día Mundial del León, al igual que este jueves también se celebra el Día Internacional del Diesel, y por supuesto no cabe recordar que hoy se celebra el Día de la Independencia de Indonesia de los Países Bajos, al igual que entre los aniversarios del día, el reconocido actor Antonio Banderas, nominado en una ocasión al Premio Oscar, al igual que en 5 ocasiones al Premio Goya y a los Golden Globe, está celebrando el día de hoy 63 años de edad. Gracias, Carlos. Continuamos ahora con Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Sixto Rodríguez, conocido por Searching for Sugar Man. Sinéad O'Connor, el último adiós a la famosa y polémica cantante irlandesa. Taylor Swift es la principal nominada a los MTV Video Music Awards 2023. Familia Real elimina el título de Príncipe de Harry de su página web.

porque el gobierno colombiano del izquierdista Gustavo Petro ha hecho un llamado a poner fin a la exploración petrolera en la Amazonía, una de referencia a la postura totalmente contradictoria de Brasil y del resto de los países petroleros de la región. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con qué argumentos van a llegar a la conferencia climática COP28 de noviembre próximo si ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en esta cumbre de la Amazonía? Y también nos preguntamos, ¿el desplante de Petro de no salir en la foto con los demás presidentes de esta cumbre demuestra que sus actitudes no están siendo aprobadas por el resto de los presidentes participantes en esta cumbre? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, mirando a América Latina y esa cumbre que se ha celebrado en Brasil con la participación de al menos 7 mandatarios. Y en esa reunión, Gustavo Petro, presidente de Colombia, habría tenido que ausentarse para asistir a una reunión telemática sobre las amenazas contra el fiscal Francisco Barbosa. Ya estamos en el monólogo de actualidad y lo que está pasando en América Latina, sin duda alguna, es motivo de preocupación. Hay conmoción en Ecuador, además podríamos decir tensión tras el asesinato la noche anterior del candidato Fernando Villavicencio. Nos preguntamos de qué manera impactará en el resultado electoral del próximo 20 de agosto. Recordemos, el presidente Guillermo Lasso había convocado a elecciones en medio de un estado de excepción a raíz de la ola de inseguridad en que afecta al país. Hoy Ecuador es noticia a nivel mundial por el asesinato de uno de los candidatos principales, de un total de 8 que están en contienda. El cuarto en las encuestas de intención de voto ha sido asesinado anoche tras recibir amenazas. Recordemos las amenazas que ya escuchamos a primera hora aquí en el Café Mañanero. Es impresionante cómo el hoy asesinado candidato denunció esas amenazas, y lo que vemos aquí claramente es que no se tomaron las medidas necesarias para evitar que se llevara a cabo ese asesinato. Habían sido reiteradas las amenazas y aún así las autoridades no tomaron cartas suficientes en el asunto. Un militante de Gente Buena, un dirigente de Gente Buena de Manabí,